Muy buenas a todos y bienvenidos a Indie Podcast Express. Bienvenidos al octavo programa de la segunda temporada de los Express. Y como decimos siempre en todos estos programas, aquí no hay presentaciones, aquí no hay preguntas mamporreras porque vamos directos al grano. Este es un programa rapidito en el cual vamos a comentaros muchas noticias. Y esta semana, pues una de las noticias, la noticia que yo creo que porque se venía rumoreando desde hace mucho tiempo, iban a hacer los nuevos juegos de Pokémon. Y se han presentado dos, de hecho. Se han presentado dos y se han anunciado tres. ¿El que más nos interesa? Pues Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, una reedición de Pokémon amarillo para Nintendo Switch con un arreglo bastante importante en gráficos, pero con mecánicas distintas a lo que estamos acostumbrados a la saga Pokémon. Vemos que la captura de Pokémon se basa en un minijuego muy similar a lo que podemos hacer en Pokémon GO. Vemos cómo los Pokémon no aparecen de forma aleatoria en el escenario en zonas de hierba alta o en cuevas o donde sea que aparezcan, sino que los vemos en el escenario. Pero pese a todo eso sí que vemos que los combates son al estilo clásico que tenemos en vista a los Pokémon. Este juego también incorporará conectividad con el juego Pokémon GO, aunque no acaba de quedar claro cuál va a ser la forma de conectividad. Por lo que se ha podido ver parece que simplemente los Pokémon que nos transfiramos no los podemos aplicar a la aventura en general, se quedarán como una zona concreta. Pero bueno, queda anunciado este juego. Y se ha anunciado también que realmente el nuevo juego de Pokémon saldrá para 2019, no hay fecha concreta. Eso sí, ambos juegos desarrollados por Game Freak. Así que no sé aquí a mis compañeros que hoy están conmigo qué les ha parecido este juego. Así que chicos, decidme, ¿cómo lo veis? Hombre, pues lo primero de todo, cuando lo vi, a mí la verdad es que me dejó muy muy frío. No sé, ya cuando sonaban los rumores, si parecido con... Lo primero que me gustaba, oye, vuelves a Kanto, Revival, oye bien, no me importa. Pero luego ya cuando dijeron Pokémon GO, hostia, a mí ya eso fue un jarro de agua fría. Y luego viendo el trailer que pusieron, la verdad es que me apetece menos 10 jugarlo. O sea, no me atrae absolutamente nada, ni siquiera la Pokéball esta que trae. El tema de capturar Pokémon tirando Pokéball no me gusta nada. Los combates no sé cómo se van a desarrollar, pero me temo que van a ser seguramente muy simple, ya que va a abocar seguramente al público masivo, para todos aquellos que se engancharon con Pokémon GO, vean la Switch y digan, hostia, esto es como el que jugaba yo, pero en consola, tal, mucho mejor, y venga a vender. A mí la verdad es que este juego no me convence absolutamente nada. También de los tres que dijiste, hay otro que ahora mismo está gratuito, he visto un poco de gameplay y tampoco me gusta mucho, la verdad, y yo me tendré que esperar hasta el año que viene, hasta que venga el Pokémon más clásico. Que ahí sí, yo creo que para mí va a ser el pelotazo. Pero la verdad es que este Pokémon Eevee y Pikachu, para mí desde luego no son ninguno de los dos. Pues eso, yo esperaba mucho este anuncio porque tenía ganas de un Pokémon. Los he jugado a prácticamente todos y me enganchan, no sé, tienen algo que siempre me gusta, siempre van aportando algo nuevo. Pero este lo que aporta me parece más bien regulero, me dio un poco de bajona gráficamente y eso, parece que está bien, parece bonito, parece un, bueno, pues un lavado de cara. Lo de llevar a Pokémon detrás tuyo pues le da cierto toque, lo de las monturas que se ha visto en el tráiler, cuando va el protagonista montado en un Onix es una auténtica pasada. Pero eso, esta simplificación o intentar pillar el rebufo de Pokémon GO o todo lo que ha hecho, me parece que va a ser un juego demasiado casual. Por lo visto, los Pokémon esos que te vas encontrando no tendrás ningún combate con los Pokémon salvajes, cosa que me parece rara, porque siempre ha sido la forma de farmear o de subir niveles en Pokémon era luchando contra Pokémon salvajes para ir aumentando tu nivel. Parece que los combates solo se van a poder hacer con otros entrenadores, pero en los anteriores Pokémon solo se podía luchar una vez con cada entrenador, entonces me parece raro. Supongo que eso pues lo han simplificado un poco para que la gente que venga de Pokémon GO, pues lo de tener que dejar al Pokémon débil para poder capturarlo y tal, igual le parecía un poco engorroso. Y no, bueno, no se han querido meter. Han dado la excusa de que el año que viene tendremos el Pokémon, ya se supone, de octava generación, el que continuará Pokémon Sol y Luna. Este, a ver, seguramente lo juegue, me atrae de cierta manera como para pillármelo y darle un tiento, pero no es el Pokémon que yo esperaba o lo que parece que dijeron el E3 pasado, que iban a meter un RPG de la saga principal gorda en Switch. Yo creo que, bueno, han sacado esto para darse un poco más de tiempo y el año que viene sacar el gordo, pero es eso, este lo jugaré seguramente, pero no es lo que yo me esperaba del todo. A mí, sinceramente, me ha aliviado un poco porque los rumores de que iba a ser algo similar o muy influenciado por Pokémon GO me tenían acojonado. Luego, visto el resultado final, bueno, parece tener bastante pinta de lo que es Pokémon, pero como decís, a mí me sigue dejando muchas incógnitas que espero que se resuelvan en un futuro y dejen más claro cómo va a ser el juego. Ya lo ha dicho Nintendo textualmente, queremos que este sea un punto más intermedio para ayudar a los ayudar o fomentar que esa gran masa de jugadores que juegan a Pokémon GO den el salto a Switch, a los juegos clásicos, ¿no? Que este sea como ese escalón para que luego ellos también den el salto al Pokémon más clásico. Con lo cual, me deja la duda. A mí el juego me llama, pero tengo mis reservas. Quiero saber resolver las dudas que habéis comentado vosotros mismos. Afianzar cómo va a ser el sistema de combate, porque en el tráiler se ve muy poco. Da la sensación de ser por turnos, de ser clásico, pero habrá que ver. La captura de los Pokémon, como bien decís, a mí si no hay combate, si no hay debilitación, simplemente estirar la Pokéball, no le veo la gracia. O sea, en el Pokémon GO vale, pero en un juego de Pokémon real, en la zona Safari poco más, por aclararnos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el desarrollo? ¿Los niveles? ¿Se va a poder subir nivel? ¿No se va a poder subir nivel? Y sobre todo la dificultad. Ya los juegos de Pokémon tienden a ser fáciles durante una parte muy importante de la aventura. Ya si este lo ponen extremadamente regalado y fácil, puede que me tire para atrás, porque es que una cosa es que sea sencillito y otra cosa es que da igual qué Pokémon uses para pasarte el juego, si vas con Pikachu todo el rato y te lo pases con Pikachu. Son cositas que tengo que acabar de resolver, porque sinceramente es que me llama, pero todos estos handicaps antes quiero saberlos, porque si fueran desfavorables, pues creo que al final no acabaría cayendo y me esperaría precisamente a este Pokémon de 2019. Respecto al free to play, he visto muy poquito y no soy muy de jugar en teléfonos móviles y no he visto tampoco nada que me acabe de llamar. Es el típico juego de, bueno, típico juego entre comillas, de buscar bichos, de crearte una base, de hacerla más grande y pues que eso, que para los ancianos, los micropagos, de ahí Nintendo puede sacar mucho dinero. Pero es para Switch, ¿eh? No para móvil. No, también saldrá para móvil. Ah, vale, pero bueno. Pero para iOS y Android va a salir no sé cuándo, pero sale. Vale, pero que desde el momento del anuncio está disponible para descargar gratuitamente en Switch. Yo la cosa es saber si en el E3, que nada, que a fecha de cuando estamos grabando queda una semana y dos días para la conferencia de Nintendo, bueno, el Nintendo Direct del E3, saber si enseñarán algo más, porque habiéndolo anunciado una semana antes, no sé si ha sido por toda la cantidad de rumores que estaban saliendo que han pensado que lo mejor era salir ya, antes, para calmar los ánimos frente al E3, o qué, pero no sé, me parece a mí que en el E3 por ahora no vamos a ver nada, aunque el juego, no sé si lo hemos dicho, pero sale el 16 de septiembre, perdón, si no recuerdo mal, así que lo tenemos aquí ya mismo. Yo cruzo los dedos, que sé que probablemente sea que no, pero es que lo hayan enseñado ahora porque en el E3 van a enseñarnos el bombazo, el nuevo. Uf, lo veo complicado. Más que nada porque si te enseñan ahora lo gordo, o sea, el gordo del año que viene y es luz espectacular, habrá mucha gente que se pille esto Let's Go para ir guardando, aguantando el mono, pero mucha gente no se lo pille para esperarse al año que viene. Bueno, pues ahora continuando con otro tipo de noticia, vamos a pasar a los Battle Royale por antonomasia. Y es que Bluehole, los desarrolladores de PlayerUnknown's Battlegrounds han denunciado a Fortnite por plagio, porque dicen que plagia muchísimas cosas de su juego. Y a raíz de aquí también vamos a comentar la noticia de que parece que el mismísimo PlayerUnknown Battleground está perdiendo jugadores a una velocidad bastante escandalosa. Así que eso, pues vamos a comentar un poquito todo este percal que se está montando en la última semana. Hombre, aquí por parte, yo creo que la noticia esta de la denuncia No creo que caiga a favor de ellos, la verdad. Porque muchos juegos se copian unos a otros. Es verdad que hay unos plagios que son muy descarados. Y otros que copian un poco el concepto de juego. O sea, a partir de ahí, yo creo que si vamos a estar así, pues el primer plataforma que copió al otro, pues ya fue una copia y le deben dinero, etcétera, etcétera. Y respecto a lo de perder usuarios, oye, pues mira, yo creo que a lo mejor se ha juntado un poco también con el gran éxito que ha tenido Fortnite, tanto en redes, en YouTube, yo creo que es lo posiblemente de lo más visto. Y al final, pues, oye, te animas, te enganchas, te vas a ir a ese juego, hayas no jugado a PlayerUnknown. Entonces puede ser que por ahí vayan un poquito los tiros del éxito de uno y al no fracaso del otro, pero sí no llegará a un nivel, vamos a decir, público masivo como lo ha hecho Fortnite. Yo, a ver, primero lo de la denuncia, me parece que van tarde, o sea, además de estar de acuerdo contigo, Ricky, de que no creo que vaya a tirar para adelante, porque es como dices, no se puede hacer una denuncia de un estilo de juego, es lo como dices, pues todos los shooters, todas las plataformas, todos los juegos de... No se podría, con lo cual realmente veo poco factible que tire adelante por cómo lo has expuesto. Y por otro lado, respecto a lo de la pérdida de jugadores, yo es que, primero, no creo que Fortnite creo que es muy, muy distinto a PUBG, y creo que ha sabido muy bien moverse de una forma que ha planteado los Battle Royale de una forma mucho más dinámica, mucho más entretenida, y sobre todo ha sabido, y como es obvio, gracias al potente estudio que tiene detrás, optimizar el juego, promocionarlo, publicitarlo. PUBG, en cambio, es que desde fuera, que yo lo juego muy asiduamente, da la sensación de que está igual. O sea, que sí, que le han ido haciendo mejoras, metiendo cositas, pero es que el juego sigue yendo muy mal. Le sigue faltando muchísimo para estar bien, y en cambio ves que Fortnite ya está a 60 frames estable. A mí me da la sensación de que PUBG de repente reventó muy fuerte, extremadamente fuerte para lo que era, porque recordamos que era una alfa, una beta cuando lo empezó a petar, y fue como una moda, entonces la gente se sumó a la moda. Y lo que pasa es que, bueno, una moda y aprovechar ese tirón de la moda, ese tirón mediático, cuando tienes más medios para publicitarlo, puede ser que lleguen mucho más lejos. Fortnite, en cambio, pues como tiene más medios, ha conseguido que su moda vaya mucho más allá que lo que tiene PUBG. Sumado a eso, que es que yo veo que PUBG es que sigue yendo muy mal. Yo creo que hay gente que ya se está cansando de seguir jugando este juego, más que nada porque no está aún listo, aún le falta mucho. El equipo de Bluehole es un equipo pequeño que era un equipo pequeño que pues le ha dado un petard, les explotó, digamos, esto en los morros, no se lo esperaban, y es muy difícil que lo sepan gestionar en comparación con Fortnite y Epic, que Epic tiene un escudo enorme y ha dicho pues todos los recursos para allí. Entonces yo creo que un poco son estos los motivos, sobre todo. Hombre, tan mal no va el juego. Yo en PC no sé cómo va. Estaba hablando de la versión de consola, y donde petardeas un poco al principio, cuando cae, tarda un poquito en cargar las texturas. Y sí, vamos, a lo mejor 30 segundos que va mal, pero luego el resto del juego te va estable, no te va a tirones. O sea, no tienes fallos en ese aspecto. Vale que al principio pues sí, te rasca un poco, hostia, al caer los edificios a veces no aparecen, o tarda un poco en cargar las texturas, a veces va un poquito la cámara de trompicones. Bueno, yo empecé, como no he jugado, no sé en qué punto está. Evidentemente dice, sí, es que Fortnite va a 60 frames por segundo, va más estable y demás. Sí, pero es que Fortnite, el campo de batalla, no tiene absolutamente que ver con el de PlayerUnknown, ¿no? O sea, estamos comparando un Skyrim con, yo qué sé, tío, no se me ocurre un juego así más pequeño, un Sims, ¿sabes? Que es un mapa gigantesco frente a un mapa más pequeño. Si el mapa más pequeño no logras ir a estable, apaga y vámonos, tío. Pero vamos, que es que eso es así. Y aparte de que yo creo que es eso, que la ventaja que ha tenido Fortnite es que nadie se acuerda de que ahora en julio liberaban la otra parte del juego, que es la que liberaban, que es la de rescatar el mundo o algo así, o tú contra tú contra todos los enemigos. Y lo que ha hecho de forma magistral, yo creo que Epic, no es el incluir el Battle Royale, sino hacerlo de forma gratuita y que poco a poco fuera calando y llevarlo al nivel al que está ahora. Yo creo que ahí ha sido de días el trabajo de Epic Games. Sí, para mí más o menos veo que están relacionadas un poco las dos noticias, que han visto que ahora está creciendo muchísimo más el Fortnite y han dicho, bueno, pues vamos a meter la denuncia a ver si intentamos rascar algo. Yo opino como Ruedi también, que se acomodaron un poco. También es verdad que salió la noticia de que la mitad casi del estudio, que no son mucha gente, estaban metidos en evitar que los tramposos pudieran hacer trampas, valga la redundancia. Entonces eso lastró mucho el desarrollo, pues, de nuevos mapas, de corregir fallos, nuevas armas, vehículos, etc. Sí que yo no soy jugador de ninguno de los dos, tengo el PUBG pero no juego mucho, pero sí que he visto, pues, muchos vídeos de pues glitches con vehículos, glitches en casas, todo esto no sé si a día de hoy sigue, pero lo he visto que era un juego que se iba puliendo demasiado poco a poco. Además, eso, creo que Fortnite solo tiene un mapa, si no, corregirme. Pero bueno, han sabido adaptarlo con lo del meteorito, esto que cambiaba un poco. Metieron el evento este del Thanos de los Vengadores, que bueno, le daba otro toque a la jugabilidad. Y no sé, creo que eso, que la experiencia de Epic, pues le han sabido sacar mucho más partido a este juego. Que, como dice Ricky, es eso, empezó como un juego completamente diferente. Es un juego cooperativo. Lo principal iba a ser un juego cooperativo de 4 en el cual tenías que construir tu base y aguantar hordas durante la noche. Sabieron meterse rápidamente en el Battle Royale y ahora este modo, si al final sale, va a ser la parte secundaria, no la principal. Entonces, bueno, creo que eso. Me sabe mal porque PUBG parecía un juego que iba a durar muchísimo y que iba a triunfar mucho. Pero me parece que al final, cuando salgan, si se comenta también que muchos juegos van a tener el Battle Royale, como el Call of Duty, que ya lo han anunciado, o el Division, que seguramente tenga un Battle Royale, al final le van a pasar la mano por la cara porque son estudios con muchísima más experiencia. Y lo van a hacer, yo creo, mucho mejor que ellos, y ellos al final se van a quedar demasiado atrás. Sí, pero ahí luego habrá que ver si la gente está dispuesta a cambiar. Acuérdate, por ejemplo, caso Overwatch. Sí, está el Paladin, que yo creo que ahí se va manteniendo. Y luego entró el famoso juego de Blesinski, que parece que se iba a comer el mundo, se iba a comer a todos. Y no se comió luego una mierda. No vayan a ser similares. Porque digamos que los modos de juego que van a incluir, tanto Call of Duty como el posiblemente el de Division 2, si lo mete al final, van a ser modos complementarios de juego a la experiencia global. Entonces por ahí se pueden salvar. Y ahí va a quedar la historia de cuánta gente va a jugar al Call of Duty por su Battle Royale o cuánta gente va a jugar al de Division 2 por su Battle Royale. Si lo van a poner porque a lo mejor es la moda de ahora. Pero claro, una moda que yo creo que están ya llegando las grandes desarrolladoras. Yo creo que es muy, muy tarde. Yo lo he escuchado en muchos sitios y creo que el Battle Royale se va a quedar más que como un género, se va a quedar como un modo de juego más para los shooters. O sea, los shooters van a tener su modo competitivo, atrapa la bandera, zonas, lo que sea, y el Battle Royale. Entonces, que salgan juegos solo Battle Royale, sí, van a seguir saliendo, van a seguir subiéndose al carro. Pero me parece a mí que se va a quedar más eso como un modo, como en el Call of Duty, en el próximo Battlefield, el 5 no sabemos si lo tiene, pero el 6 seguramente, eso, el Division, el otro. Entonces, no sé, yo creo que se va a ir extendiendo y al final el que atraiga más por otras cosas, pues el Call of Duty va a vender como churros y mucha gente que esté jugando al multijugador, pues vamos a echar una partidita al Battle Royale, y al final me parece a mí que se van a ir olvidando bastante del PUBG. Sí, yo coincido bastante con esto último con Robert. A mí me da la sensación, viendo los datos de PUBG, es que hay un pequeño cansancio por parte de la gente. Y en cambio en Fortnite, pues yo qué sé, no sé por lo que sea, pero no se cansan. Las temporadas creo que lo están metiendo muy bien, los bailes, las ropas, las gilipolleces que se pueden hacer en ese juego, porque a base de construcciones y de customizaciones se pueden dar una cantidad de situaciones muy hilarantes. Y al final, no sé, Ricky comentaba que el mapa del Fortnite es muy pequeño en comparación con los otros. Sí, pero es que está terriblemente detallado. En cambio los otros son estepas, son muy vacíos, que dices que sí, que hay casas, pero es que se repiten un montón. O sea, el Fortnite está lleno de detallitos en todas partes, que además los van cambiando, metiendo más cositas, cada vez que una temporada nueva lo actualizan. No sé, a mí me da la sensación más que PUBG ha llegado hasta donde ha llegado. O sea, ya la gente, pues, como todo, tiene la cresta de la ola, ya ha llegado y ahora se va a mantener con una cantidad importante de usuarios, pero ya está bajando, porque no veo tampoco que el jugador de PUBG sea un jugador que se vaya a pasar a Fortnite, porque son experiencias demasiado distintas. Algunos lo harán, pero no creo que ese una importante cantidad de los jugadores lo hagan. Con lo cual, más bien yo creo que simplemente es eso, es que ya no da para más, ya se ha acabado la moda de PUBG. Fortnite sí lo mantiene y, como dice Robert, a partir de ahora todos los juegos van a tener su modo Battle Royale y, bueno, pues será un modo más con el que disfrutar. No, Roy, es que yo te digo lo mismo. Si tú roces el mapa, lógicamente vas a poder tener oportunidad de poner más recursos a tu disposición, que de la otra manera, que es que tienes que generar el mapa entero en tiempo real durante se juega la partida. Es que no son comparables, tío, la experiencia no es comparable. Entonces, ese aspecto, lógicamente, que PUBG tiene que sacrificar algo y van a hacer detalles. Pues si le metes un campo súper completista, es que no hay un puto ordenador que lo mueva directamente. Pues, evidentemente tiene que lastrar cosas. Y que el campo que te encuentres a tu alrededor, pues sí, esté un poco más vacío de lo habitual. Pero tampoco es que esté súper, súper vacío. Hay zonas muy pobladas, otras que son menos, zonas de montaña. Es otra historia. Ni mejor ni peor que Fortnite. Porque no, son diferentes. Claro, es que Fortnite tiene la ventaja de que está en tres plataformas también. Cosa que PUBG no es así. En el caso de PC, yo creo que no está la comunidad más potente. Y en Xbox One está en modo Game Pass. No, Game Pass no, en Game Preview. Game Preview, sí, en juego preview. Entonces, pues claro, hay mucha gente que a lo mejor no estará. Oye, pues no me quiero comer los boots o los actualizaciones que sacan cada 2-3 semanas. Tienes un patch bastante importante. Oye, hay un trabajo detrás que siguen trabajando y no lo dejan abandonado. Entonces, para mí, el dinero que yo he dejado en el PUBG, yo no me siento estafado. Verdad que al principio iba de pena. En comparación con cómo iba hace 5 meses el juego, 6 meses, joder, es que ha dado un cambio tremendo. Ya metieron en Xbox el mapa nuevo, que es totalmente diferente al otro. Oye, pues que sigan mejorándolo y ya una vez tenga ya la base estable, que sigan metiendo mapas para que esté más diferente. No sé, le pueden dar mil historias, pero claro, necesitan tiempo y yo creo que la entrada de Microsoft al estudio le vino bien porque le habrán metido pasta a gente y decir, venga, vamos a sacar esto para adelante porque es algo importante y que está en boca de todos. Y un poco para tener un poquito de datos que miré antes en Twitch, segunda posición para Fortnite, primero es el perecedero LOL y en cuarta posición estaba PUBG. Es verdad que en cuanto a gente viéndolo había una disparidad tremenda, el segundo era unas 250.000 personas, 80.000 de PUBG, vamos, tres veces más para Fortnite, pero bueno, habrá perdido usuarios, pero interés en Twitch de momento ahí se mantiene entre los 5 primeros. No, si no digo que se vaya a hundir, pero yo precisamente a lo que me refiero es que la gran ventaja yo creo que tiene Fortnite y con lo que, por ejemplo, le ayuda a persistir más y a dar este paso adelante es que el hecho de ser más concentrado, el mapa más pequeño, más detallado, permite una experiencia más dinámica, más rápida, más interactiva. Entonces, eso, por ejemplo, si tú ves una retransmisión, es mucho más dinámico de una partida de Fortnite que una de PUBG, que a lo mejor el tío durante 10 minutos no se encuentra con nadie ni hace nada. En cambio, en Fortnite tú sabes que él se va a meter zoñazos por todas partes mucho más rápida, con mucha más asiduidad, y de cara simplemente al jugador, al final, que todo va a gustos, pero también de forma genérica yo entiendo que al final pues la gente se pueda cansar más de un juego que es bastante mucho más lento, más tosco, que uno que es mucho más dinámico y rápido, que repito, va a gustos, pero a mí me da la sensación de que precisamente este abarcar tanto hace que se diluya la experiencia y bueno, hay para todo, pero yo creo que la gente ya se está empezando a cansar de esto y más cuando, pues no sé, desde fuera da la sensación que sí, que han ido metiendo cositas y arreglando cosas, pero en comparación con todo lo que ha metido Fortnite se han quedado muy atrás. Bueno, y para ir calentando ya con la última noticia, el pre-E3, pues se han anunciado Fallout 76. Por lo poco que se ha sabido, más bien o rumoreado, va a ser un juego tipo de recursos, no sé si tipo Ark o de este estilo, multijugador online, con lo cual a mucha gente no le ha terminado de convencer esta premisa. Y también se ha anunciado el Assassin's Creed Odyssey, que por lo que se sabe va a mantener el mismo personaje que el Origin, solo que ambientado en Grecia y se prevé que salga en marzo del año que viene. No es una entrega anual, pero es anual y media. Entonces, hombre, Lo poco también que se sabe que va a potenciar un poquito más el tema del RPG y que va a haber, digamos, situaciones que podremos resolver mediante diálogos. Entonces, pues dos filtraciones que ya las confirmarán en el E3, nos darán más información y no sé qué pensarán aquí los zumbados de estos dos juguitos. Pues yo que soy bastante fan de los Fallouts, me emocioné con este 76 pensando que sería el Fallout New Vegas de Fallout 4, por decirlo de alguna manera, el más rolero de los Fallouts, pero al final va a ser un juego muy parecido a lo que estoy jugando yo ahora, que es el Conan Exiles, que es de construirte tu hogar, pillar recursos, meterte en servidores con otros jugadores. Y es un tipo de juego que me gusta porque he jugado a bastantes al DayZ, a todo este estilo. Pero no sé, en Fallout, lo de construir en Fallout 4 era bastante malo, así que no sé, no me llama mucho. Y el Odyssey, pues bueno, vamos a ver si ya comentaron que se iban a tomar un poco más de descanso para pulir más. A ver, parece que el Assassin's Creed Origin salió bastante bien. A lo mejor con la base de motor gráfico y de todo han podido sacar un juego mucho más pulido en menos tiempo. Pero bueno, vamos a ver. La verdad es que tengo ganas de ver ambos en el E3. Y no sé, poco más. Tampoco, no sé, no son dos anuncios que me hayan flipado muchísimo. Pero bueno, han sido víctima. Bueno, más el Assassin's Creed Odyssey, que se filtró un llavero, nada más y nada menos. El Fallout 76, este, lo han sacado un poco porque quieren. Pero esto de meterte anuncios antes del E3, la verdad es que me está empezando a cansar. Eso iba a decir yo, ¿eh? No tengo mucho que comentar porque tampoco se ha enseñado nada a ver qué enseñan en el E3, pero precisamente mosquea, y más cuando son juegos nuevos que te los destripen ya. Entonces, no sé. Yo más que contento por el anuncio, triste, porque yo me espero esto en una conferencia. Al final las conferencias van a ser, no sé cómo vayan a ser, o sea, o van a ser la rehostia porque se están guardando unos pepinacos increíbles para soltar esto, o van a ser súper descafeinadas. Me temo más lo segundo. Bueno, pues para finalizar este Indie Podcast Express, como sabéis, en el anterior Indie Podcast grande tuvimos un versus entre aquí el amigo Ruedich y yo sobre la salida a la venta del pack de Switch in Dock, el cual yo decía que no me parecía bien, Ruedich decía que sí, así que quisimos llevar esta encuesta a nuestras redes sociales para que nuestros oyentes también pudieran votar. Y eso, la pregunta era sencilla: ¿te parece bien la salida a la venta del pack de Switch in Dock? Y sorprendentemente para mí, tanto en Facebook como en Twitter, ha ganado el no. Así que parece ser que a la gente no le mola este pack de Switch in Dock. Quieren jugarlo en una televisión como debe ser jugada. Así que no tengo nada más que decir. La gente me ha dado su apoyo, como a Pedro Sánchez. Como debe ser jugada, ¿qué quieres decir? ¿Que vas a venir a fustigarme cada vez que esté en el tren jugando la Switch ahí en modo portátil o qué? Cada vez que vea a alguien por la calle con la Switch, le voy a dar un mampor. No, que lo juguéis como queráis, pero si lo podéis conectar a la tele, pues mejor que mejor. Jugadlo como salga de las pelotillas. Tiraos en la cama, tumbaos con el mando uno para un lado, el otro para el otro, como queráis. Y nada, aquí juega la Play 4. Con esta tremenda derrota, humillante derrota de Ruiz. Segunda, no gano ni una, tío. Las gano aquí en el podcast, pero fuera luego me fulminan. Es verdad, pero el pueblo tiene la razón, así que... Que nada, que vamos plegando, os instamos a la semana que viene. No sabemos bien cuándo publicaremos. Ya sabéis que con el E3 intentamos hacer cosas especiales, un poco más o menos, intentamos grabar los mismos días de las conferencias para tenerlo lo antes posible. Este año tenemos algunas ideas, vamos a intentar hacer algo un poquito diferente, que no la típica, pues comentar las conferencias, los anuncios y poco más. Así que nada, os instamos a que lo escuchéis porque realmente va a merecer la pena. Hasta luego.